Buenos días, Pepe, compañeros y audiencia del informativo Farco. En Sierras Chicas, en Córdoba, después de 5 años de las inundaciones, comenzó la entrega de las viviendas a damnificados del 15F en Unquillo. Luego de muchas idas y vueltas para con las familias por parte de los gobiernos local, provincial y las empresas constructoras, comenzaron a entregar las 51 casas pendientes que originalmente iban a ser entregadas a fines de 2018. En diálogo con Radio Nexo, Paola Mariani, una de las vecinas damnificadas por las inundaciones, cuenta cómo fue el recorrido de años de perseguir a las autoridades para que les garanticen el derecho de recuperar sus viviendas. Hubiera sido, la verdad, que bastante lindo hacerlo hace mucho tiempo atrás, pero bueno, lamentablemente las cosas se dilataron mucho por política, mucha burocracia, y detrás de todo eso no se dieron cuenta que había familias, había gente, había niños que lo estaban sufriendo. Nunca priorizan la vida humana ni tampoco tuvieron empatía por nosotros. Hasta la actualidad todavía nos están haciendo pasar, digamos, por malos momentos con respecto a temas legales que ya tendrían que tenerlos resueltos. Paola transita el momento con la alegría y emoción de poder volver a cerrar parte de la herida abierta aquel febrero de 2015. Cuesta disfrutarlo, es algo que necesitamos hace muchísimo tiempo, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra salud, porque pasaron muchos años y la verdad que las necesidades cada vez fueron incrementándose cada vez más, y hace muchos años que le prometo a mi hijo su pieza, entonces es muy emotivo para mí esto. Ya pasó tanto tiempo que uno se quiebra ante estas situaciones. Muchas veces a mi hijo le prometí, no sé, pintar la pieza de un color, y nunca pude cumplir con eso. Gracias a Dios, ahora sí. El gobierno municipal y provincial hacen un uso político publicitario de la situación a pesar de los años en que se vulneraron derechos a la comunidad de Unquillo, informó Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.